quedo un borracho, mi cama es mi ataúd. Y aunque no escuches lo que te digo, soy un reflejo de tu enfermedad. Yo soy la cosa que la gente niega, la herida que no para de sangrar, un prototipo de los barrios pobres, un elemento social marginal. Arrancamos el programa número 30 de Tercer Mundo, como todos los jueves a partir de las 22:30. Estamos acá presentes 30. Para alegrarte el 30. Fin de semana. Santa Rosa. Ya, Santa Rosa. Pero cumplimos años, loco. 30 años cumplimos. No, no, 30 programas, no. 30 no, programas. 30 semanas. 30 al aire. Bueno, 30 semanas. Ojo que hay gente que. No, 30. Envidioso, tenemos uno más que vos. Uno más que vos tenemos. Se 30. El conductor. No. Acércate, vení. Vamos a empezar el programa de otra forma. Se puso la gorra. Sí, acá está Juan, desde el puente. 29 programas tiene. 30, capo. El día señor. Que nosotros festejamos los 15, ustedes festejaron los 15. No, has equivocado. Se quieren matar. No. Las mujeres empezaron una vez antes. No, olvídate. Hago apuestas, ¿eh? No, 30 programas tenemos. Hago apuestas. Envidioso. 14 de abril. ¿Alguien, algún oyente, si puede hacer la cuenta desde el 14 de abril, cuántos jueves hubo hasta la fecha? ¿Alguien apuesta? Vaya, sacámelo, por favor. Pongo la mano, ¿alguien apuesta? Seguridad. Escuchá. Dale, ¿qué apuestamos? Un cajón de birra. Dale, chao. 14 de abril a hoy, 29 programas. Aparte que me hice un asado todavía. Empecé por pagar 4 pizzas. Es más, ¿se puede subir gato todos los programas? ¿A dónde? Y no sé, a algún lado, al Facebook. Si están subidos. Sí, se pueden llegar a subir todos, así se lo baja nuestro amigo. ¿Todos? Sí. Me vas a poner yo un compromiso. Yo estoy seguro de sí. Pero voy a estar. En vos confiamos, gato. Todo sea por un cajón de cerveza que vamos a ganar a la gente del puente, ¿eh? Vamos. Bueno, arrancamos, como siempre, Tercer Mundo con pura alegría. Trolo. La verdad que es un placer hacer este programa con mis amigos, con mis compañeros. Te queremos, Chino. Apu, buenas noches. Saludos desde Babilón, Nico. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Te extrañé? Siempre digo lo mismo, pero extraño. Estás medio trolo últimamente. Sí, sí. ¿Qué pasa sentimentalmente, Nico? No, nada. Estoy en una etapa muy linda de mi vida porque quiero mucho a mi familia. Bien. Así que sí, estoy contento por eso. La familia es lo primero. Por eso. Sí, hay buenas novedades, así que. Porque lo primero. ¿Querés formar una familia? ¿Qué? ¿Querés formar una familia? No, mi flía, boludo. Ah, tu familia que ya tenés. Bien. Bueno. ¿Cuáles son las novedades? Dijiste, hay buenas novedades. No, vos ibas a contar de qué tenés el adelanto sobre el mundo reggae. ¿Qué onda? Mundo reggae, cantado por Ashanti. Sí. Pero bueno, como veo acá por los festejos de los 30 programas. Rasta. Che, la verdad que hay mucho morfia acá, ¿eh? Hola, soy Ashanti Sousa y muero por tercer mundo. ¡Bueno, Ashanti, eh! Muy bien. Muy buen programa el jueves pasado, ¿verdad? Ashanti Sousa. Bien. Coco, buenas noches. ¿Cómo te va, Gino? ¿Cómo andás? Muy bien, amigo. ¿Qué onda? ¿Tu semana cómo vino? Uy, muy heavy la semana, de todo. ¿Sí? Pasó, sí. ¿Laboralmente, sentimentalmente, estuve personalmente? Estuve haciendo una investigación sobre unas pastillas. Opa. ¿Azules? Azules y rojas. ¿No vas a contar después? Claro. Buenísimo. Gato, buenas noches. Buenas noches, Gino, amigo personal. ¿Cómo andas, crack de la vida? Todo bien, acá. Y bueno, vamos. El clásico para arrancar, sí, el gato. Clásico. Va a estar la sección InfoWin. Va a estar, como todos los jueves, sección de datos climáticos y breve pronóstico para el fin de semana. Bien, puede ser para Navarro también. También lo vamos a extender. Puede ser para Quequén. Y ya, sí, para Quequén, sí, para las olas del amigo. Bien. Diego, compañero que nos estará escuchando. ¿Qué? ¿No está ahí Diego? ¿Dónde está Diego? No está, sé. Diego. Che, ¿y la voz del peruano? Che, falta el... ¡Buenas noches, Latinoamérica! ¡Buenos Aires, Argentina! ¿Lo tenés que hacer eso cortado, gordo? Oh. Cortalo, gordo. Vamos a decirle a Diego que... Che, espera, vamos a saludar al operador Johnny. Buenas noches. ¡Buenas noches, Argentina, Latinoamérica! No. Se le mezcló. Es un falso peruano. Es un falso. No le sale la tonada. Che, nos estás escuchando a través de www.labemba.com.ar. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 50 31 47 13 interno 640. Y si Diego quiere mandarnos un mail, ¿dónde lo hace, Nico? A tercermundoradio@gmail.com. También hoy estoy a pleno, ¿eh? Nos pueden agregar usuario Skype, FM La Bemba, todo junto en minúscula. O si no, nos pueden buscar por Facebook, así que... Que Diego nos llame a ver si lo podemos sacar al aire. Ojalá, si está medio enfermucho, pobre, así que le mandamos un abrazo. Enfermucho. Un abrazo de acá. Te bancamos, amigo. Sí, te bancamos a Diegote. Y esperá, ¿me dejás decir algo? Facebook, sí. Ah, tercer mundo, ¿no? ¿Twitter? No, tanto no. Poné ahí que estamos al aire. Escuchame, bueno, hoy nos está visitando alguien. Así es. Sí, nos va a estar contando de su vida. Yo quiero hablar seriamente con él. De hombre a hombre. De hombres a hombre. ¿Sí? Igual vamos a hacer que salude. Le preguntamos qué viene a hacer acá. Y después, nada, más adelante en el transcurso del programa, vemos cómo viene todo. A mí me dijeron que va a venir a cantarnos el cumpleaños feliz por los 30 programas. Veremos. Cristian Maida, buenas noches. Buenas noches, Gino. Buenas noches a todos. Bien, buenas noches. Bueno, un aplauso. Gracias por la invitación. ¡Vamos! Gracias. El trovador. ¿Qué querés que te cuente? Yo no sé. Y después vamos a hablar. Yo te voy a hacer un par de preguntas que espero que me contestes. Bueno, yo, ¿sí?, después te puedo repreguntar. Obviamente. Bien. Obviamente. Vamos a ver, depende de las preguntas. Bueno, che, ¿no vas a tocar un par de temitas hoy? Un par de temitas de trova cubana. Bien ahí. Así que, bien, bueno, ahí. ¿Propias? ¿Cómo sale? ¿Posiciones propias o covers? Covers, está bien, covers. Buenísimo. Tengo una que sepamos todos. Sí, una de AC/DC en versión trova. Pero, ¡epa! No, eso no. El chaval flashea, ¿viste? Bueno, y como siempre, tenemos mucha música. Hoy va a ser un programa muy musical porque estamos festejando estos 30 programas que... en un comienzo le buscábamos una identidad a Tercer Mundo. Yo ya creo que la encontramos. La sin identidad. ¿Cómo? La sin identidad. Es nuestra identidad quizás, ¿no? No, buscando no, el rumbo. No. O sea, la frase buscando el rumbo. Uno se busco mi rumbo. Y soy el Tercer Mundo. Claro, sí, puede ser, sí. Sí, constantemente estemos buscando un rumbo. Sí, como que no hay un rumbo definido, nunca. Lo vamos haciendo con el presente día a día. Sí, puede ser. Todos los programas que venimos haciendo son distintos. Uh-huh. Y este va a ser muy distinto también. Así que, ¿qué les parece si... Sí, Gato. Yo quiero decir una frase que se me vino así a la memoria. Epa. Que habla de esto, del presente. A ver. Aprendo de ayer cómo saber hoy para estar mejor mañana. Bien. Un aplauso. Che, bueno, esperá. Gato contemporáneo. Sí, gato contemporáneo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el sargento Peperina? Se reportó en el día de la fecha. Ah, ¿qué onda el sargento Peperina? Y parece que otra vez trabajando. Lo encuentran los días jueves por la noche. ¿Sigue con la foto? Esta vez no. ¿Qué hace? Che, ¿me deja mandar unos saluditos? Lo cortaste. Sí, perdón. Mandá. No te miré, discúlpame. No lo hice a propósito. Es que estamos en luces tenuas acá en el estudio. Nos está mandando saludos Tupac, dice qué bueno Tercer Mundo. Ariel, Tupac. Muy bueno el programa. Desde el puente, gracias a tu. Bueno, eso, puente. Silver Surfer, mirá, aquí está. Qué digo, grande, Silver. Buenas noches, Buenos Aires. Ay, qué bestia, qué. Después vuelve a la Caterva, saluda, dice esperando a Madia, aguante el Tercer Mundo. Tres veces lo escribió, sé que te quiere mucho de la Caterva. Jorge tiene problemas. Jackie Jost. ¿Jorge tiene problemas? Estaría bueno que un día venga Jorge acá a visitarnos. Así que Jorge, si nos estás escuchando, podés venir, ¿eh? ¿De la Caterva? De la Caterva, sí. Yo me vuelvo loco, o sea que yo soy fanático de la Caterva. Verdad. Escuchate, Jorge, Coco es fanático de la Caterva. Pero aparte, tiene una co-conductora. Sí, ¿qué? ¿Te gusta la co-conductora? No la conozco. Jackie Jost se llama. Qué buen nombre. ¿No? Ya con el nombre te enamora. No, pero es tipo, es bien de locutora, ¿no? Bueno. Vamos con un temita, ¿te parece, Johnny? ¿Qué sale? ¿Escultura? Cultura profética y ya volvemos. Fácil decirlo, pero cómo cuesta dar con ese instante. Para decirte que tengo una intriga que no descansa, tengo mucha curiosidad. Y aunque el agua está bien clara, no veo cómo saltar. Y ya sé que todo miedo esconde un deseo y más, más y más lo creo. Me pongo muy inquieto, tratando algún movimiento. Y tú así me miras sonriendo. Entonces entiendo. Es perdido si no se intenta. Piensa cuántas veces no te atreviste y dejaste que se te fuera la noche entera, ya sin saciar la curiosidad. Y te vas de vuelta a casa perdiendo en vez de ganar. Sé que todo miedo esconde un deseo y más, más y más lo creo. Cuando muy de cerca te tengo, ya no me quedo atrás con tiempo. Esta tonada que canta. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Enciendo la radio y quiero escuchar vibras positivas que inspiran a mi alma. Todo en la urbe parece cambiar. El bondi, el tren, el subte en sincronicidad. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, sí. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, Rasta. Llega ya. ¡Aire! Arrancamos el segundo bloque, como siempre, nuestro amigo personal, señor Apu, Mundo Rasta. Ahí va. Estaba leyendo en la página, muchos saludos, esperando a Maya, dice la Caterva, ya lo viste eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, así es. Pasa. Acá Gilda Minetti, que dice, felices 30 programas, Johnny, te espero... Como lo prometiste. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Otra vez? Esa. Todos los programas va a haber un mensaje polémico para el operador. Repito, Gilda Minetti dice, felices 30 programas. Johnny, te espero como lo prometiste. ¡No! ¿Cómo lo prometiste? No. Espera. Vamos a un paréntesis. No te vayas, operador. Viene. No, aquí viene. Mira, da micrófono, a ver. Espera. O sea, ponte las pilas. Porque, un programa te escribe una chica. Después otro programa le escribe otra chica. ¿Qué haces, flaco? No, vengo acá justamente a responder este... La gente está muy loca. Johnny, venía a hablar en serio. Repito, gordo. Sí. Gilda Minetti dice... Uy, parece que me cayó. Pará, ¿eh? Dice, felices 30 programas, Johnny, te espero como lo prometiste. ¿Cómo Johnny, la gente está muy loca. Bueno, como está diciendo seriamente, yo respondo a un llamado y voy a responder. Yo cumplo mis promesas y voy a estar ahí. Gilda Minetti, voy a estar ahí. ¡Oh! Benjamin. ¿Va a cumplir? Y como si fuera poco, le mando saludo a nuestro hijo adoptivo, que es un cactus. ¿Eh? Esos códigos no los entiendo. Explícate, por favor. Bien, ¿qué? Y pará, termino el mensaje para que no quede colgado. Dice un saludo al profe, que hoy también es su cumpleaños, ¿eh? Así que lo saludamos. Un saludo, sexólogo personal de Tercer Mundo. Ahí ¿no? va, próximamente. Bueno, Apu, ¿qué tenés para comentarnos? Sí, una felicitación, Gilda. Gino, digo, me confundí. Con los 30 programas, Mariana Torres, Marianita, felicidades. Y gracias. Vanessa Pérez, Vanesita, también dice felicidades. Gracias. Bien, esta semana, como bien sabes, Gino, se cumplieron 81 años de la coronación de ¿quién? De Rey Selassie y Rastafari. Haile Selassie. Haile Selassie. Así que estuvimos en el día de ayer conmemorando el 81 aniversario de cuando fue coronado el King Selassie I, ya Rastafari, dentro de la comunidad. Prosiga, don. ¿Qué, cómo festejaste, gato? Y estuve una velada muy íntima. ¿Velada? Sí. Vela. Con un integrante de los gatos de la banda. Los gatos. Y bueno, vamos. Hay que levantar la bola, gato. Me dejaste, me tiraste una. Y otro que sacó disco nuevo. Las preguntas, ¿cómo voy a festejar algo que el chabón? Bueno, dale. Nuevo disco, Caña de Azúcar. A bueno, ver. Acá se desvirtuó todo. ¿Qué es eso? Dale. Perdón. ¿Estos muchachos de dónde son? ¿De los que sacan nuevo disco? ¡Boludo! Es el Leoncio, que es un asqueroso, no se puede resistir. Tiene... Dale. Leoncio. Estamos en vivo. Son cosas que pasan. Esto no lo vi nunca. Dale. Sí, te decía, nuevo disco de Caña de Azúcar. Saco un disco de que consta con 14 canciones. La banda se llama... Dale, boludo.

Bueno, arrancamos, perdón por el exabrupto anterior. Pasa que nos tentamos acá con... Tentaciones. Bueno, sí, nos tentábamos un poco. Bueno, acá de fondo estamos escuchando Cultura Profética. Hoy estamos muy fanas de Cultura Profética. Estamos escuchando La Complicidad, si no me equivoco. Pero seguimos con un poquito más de Mundo Rastapu, ¿te parece? Bien, veníamos escuchando Diente. No sé qué te pareció, Gino, el disco. No, sí, muy bueno. La canción sí. que estuvimos escuchando anteriormente de sí. Caramelo Santo. Me gustó, es distinto si la voy hoy, pero está bueno, tiene su onda. Goy es amigo de Ayanti. De Ayanti, sí. Goy Caramelo, Ayanti Sousa, ¿no? Ojalá que vengan algún día. Bien, estamos escuchando. El amor nos hace crecer. Ayanti Sousa, ahí, el jueves pasado. Así es. Te decía, entonces, Diente, lo nuevo de Caramelo Santo que se viene dentro de poco. Y por último te contaba que Caña de Azúcar también sacó un disco nuevo. Sí. Para que me bajaron el micro, me parece acá. Bien, Barrio Nuevo se llama, consta de 14 canciones y ya están todas las disquerías. Mira vos. ¿Te mira parece? Vos. Tienes una llamada, me parece, Nico. ¿Hay una llamada al aire? ¿Hay una llamada o no? Pasa, es una mujer porque el operador está dando de charla, estás. ¿Hola? Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Ahí está. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Hola? Buenas. Buenas noches. ¿Quién es? ¿Cómo quién es? ¿No me reconoces? No, ahora? No, ¿por qué? No, pero me... ¿Peperina? ¿Quién? ¿Cómo andan? Córtele, córtele. Escúchame, ¿por qué llamas por teléfono? ¿Para qué llamas? ¿Eh? ¿Para qué llamas? Peperina, ¿dónde está? Me dijeron llamar por teléfono. Pará. Peperina, ¿en dónde estás ahora? ¿Estás trabajando? No, ahora estoy en mi casa. Tuve ¿haciendo qué? Y no pude concurrir. ¿Por qué no vino al programa, sargento? Tuve cena familiar, disculpen. Me invitó a mi hermana a comer y no pude fallar. ¿Cómo está lluvia, Peperina? ¿Qué dice? Viene acá, ahora la ando llamando, no viene. Son tiene códigos que venir al lado mío, no quiere. ¿Sos amigo de Peperina ahora? ¿Todo bien? Todo bien, Peper. Un besito a todo lluvia. Bien, ¿cómo andan, muchachos? Recién llegó a mi casa, disculpen que no fui porque tuve una cena familiar. No, que igual quédate tranquilo que no modifica el, nada. El jueves si pasado, Peperina, también. ¿Qué excusa tiene? El jueves pasado... Tuve trabajo, trabajé. Bueno. En un evento muy bueno. Cheto, muy careta. Muy en cheto. Bueno, como, sí, tú, como tú estás vos, así que. ¿Cuándo va a pasar la foto? No, no. Escúcheme, no, sargento. Sargento, córtele. Escúcheme un segundo. ¿Cuándo va a pasar las fotos de la caída de acá del gato del longboard? Tuve 3 semanas con él. 3 días, perdón. ¿No la pasé esa? No, no, no la pasaste. No, Peperina. No la pasaste, Pepe. Uy, disculpa. No, vaya. No quería embarazar al señor Gato. Ya no esperamos nada de vos. Pasá que... todas, por favor. Bueno. Bueno, listo. Muchas gracias por comunicarte, ¿eh? No, gracias a vos, Gino, por atenderme. Listo. Abrazo a vos, Peperina. Abrazo. ¿No los saludo? Abrazo, muchachos. Tienes que saludaron por los 30 programas, sargento. ¿Puedes? Diego, ah, sí, me olvidé. Disculpen, 30 programitas. No, sí, disculpenme. Cortale, ya está. Diego no vino hoy, ¿eh? Está enfermo. Diego no vino. No, ¡cortale, no, cortale! ¿No estás escuchando, Peperina? Pues sí llego, maestro. Listo, bueno, chao, ya está. Ya está, ya está, ya está. Chao, Peperina, chao, chao. Bueno, seguimos con Mundo Rastapu, ¿te parece? No, ya está. ¿Ya está? Sí, sí, ya. Vamos a escuchar el temita de ¿cómo era? Cultura Profética. Cultura. Ahí vamos. Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy la levadura que te hace crecer el corazón. Y tú la vitamina que me falta soy ese rocío que se posa en tu vegetación. Y tú esa tierra fértil que está escasa soy la blanca arena que alfombra tu playa. Todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía deseada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta. Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. llamado a la solidaridad. Se solicita al pueblo argentino dosis de memoria de todo tipo y factor para un país que necesita verdad y justicia. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para mí. ¡Aire! Arrancamos el tercer bloque. Organizando todo el gato. Bien. Saludos para Virginia, que está ahí prendida a FM La Bemba. Y para Claudio Menéndez, que escribe desde Perú, Gino. Bueno. ¿Cómo se llama la sección esta, Coco? Infowin. Infowin. Así es. Les traigo todos los datos climáticos. Provenientes de la estación meteorológica que queda en el barrio de Villarreal. Exacto. Propia, ¿no? El gato sí tiene una estación meteorológica. Bien. En su propia casa, claro. Los datos los pueden extraer de www.infowind.com.ar. Y también esos datos salen publicados en WindGuru. También. Ok. En Weather Underground, en realidad. Ah. Que es una red mundial meteorológica donde cada uno de los que aportan va... Se va ampliando, o sea, la zona de cobertura, muchas estaciones meteorológicas que van dando noción de las condiciones. Genial. En ese momento. Uh-huh. La nuestra está en... Un laburo muy científico. Sí. La ciencia presente. Así que vamos adelante con los datos. Dale. Temperatura, por favor. Es del 23 grados centígrados. Humedad, gato. 62%. Che, ¿la presión? La presión es baja, 989 decimal 1 milibares o hectopascal. Escúchame, ¿y es malo que esté baja o alta la presión? ¿Cómo es? Si está baja, es si malo. Si hay baja, quiere decir que empieza a generar una zona de una zona ciclónica, que es... ¿Ciclón? Es, claro, está identificada con la letra B larga. Bien. Hay dos zonas de presión dentro del globo, ¿no? Que está la letra A, que es... Está bien, pero ¿es bueno para salud o es malo para salud? Gato, no, en síntesis, estoy con la bici. Lluvia. Estoy con la bici, ¿va a llover o voy a ir tranquilo? Si hay una zona de baja presión, en ese lugar es probable que pueda llegar a haber lluvia en breve. Cagamos. Okay. ¿Llueve, gato? ¿Qué hago con la bici? Sí. Ah, viento oeste a 24 kilómetros por hora. Y el pronóstico. Bien. ¿Qué pasa por la calle? Eso es lo que la gente quiere saber. ¿Va a llover, gato? Va a llover mañana en Buenos Aires, capital. Va a la noche, va a caer poca lluvia, pero bueno, va a estar por ahí nublado con una llovizna así leve. ¿Todavía no es momento de protector solar? No, pero lindo fin de semana va a haber. Tanto acá como me habían preguntado Navarro también. Aprovecho para mandarle un saludo a Renzo, ¿no? Sí, ¿no? Ahora dentro de un par de minutos va a estar cumpliendo años, así que... Ah, ¿mañana cumple? El 4. Mirá. En Navarro va a haber lluvia. ¿En Quequén? Muy leve por la mañana y... ¿El sábado estamos hablando? Zárate. Renzo lo festeja el sábado, ¿no? Ver, vamos de nuevo. Vamos, vamos. Viernes, capital. Sí. Sí. Lluvia a última hora. Bien. Mañana de noche. Primera zona del sábado. Mañana vos tenés un service a la noche. Sí. Me traen una computadora a reparar. Y después Necochea, donde nuestro amigo Diego puede ir a surfear. No va a haber olas, Diego, así que... Que se quede en menos casa. Menos de un metro. Menos de un metro, no podemos hacer nada. Sí. Y ahí se me ocurre decir la luna, que está en cuarto creciente y va a estar llena el 10 de noviembre. La de que Madia se está durmiendo. Está cabeceando, sí. Madia. Yo diría que Madia vaya... Andá afinando la viola, Cristian. Afinando. Andá afinando la viola, traela, levantate, eso es. Hay un olor raro en tu cuerpo, no sabemos qué es. Creo que el gato. El gato es. seguí gato mientras afina la viola. ¿Podemos cambiar la cortina, por favor? ¡Upa! ¡Oh! Me puso las pilas, ¿eh? Por favor, señor operador. Operador tercer tipo. A ver, subime un toque. ¿Hola? ¿Hay un llamado? Hola, hola. Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Hola. ¿Llama por el concurso? Nombre. No, no, no, no, chicos, soy yo, Sole, el programa Raíz Natal. ¡Bueno! Bueno, bienvenida a Tercer Mundo, Sole. Bienvenida, lo estaba escuchando y nada, y aproveché la oportunidad para dar un chivo al aire, ya que estábamos. A ver, comentanos. El 12 de noviembre vamos a hacer la muestra con Raíz Natal de Cine e Identidad Biológica. Es en la Biblioteca Nacional, que es Agüero 2502, se van a proyectar varios cortometrajes y largometrajes. Y bueno, están todos invitados, la entrada es libre y gratuita y es a partir de las 12 del mediodía hasta las 19 horas. Buenísimo, ¿eh? Así que después de estar un ratito ahí en el predio del Ex Olimpo, se vienen para la muestra, así que los esperamos a todos. ¿Va a haber algún catering para la gente que vaya? Full up. Sí, sorpresa. Sí, sí, va a haber catering. ¿Sí? Catering, sí, catering para todos. Buenísimo, entonces sí, seguramente siempre, Coco va a estar ahí presente. Siempre vamos a estar, siempre hacemos el brindis final con empanaditas y vino tinto. Bien, ahí, bien, ahí, bien. Me gustó el vino, y Johnny también, Johnny está sentando en la cabeza, dice que sí, va a ir, sí. ¿Qué está tomando Sol en este momento? Buenísimo. Bueno, nada, les quería dejar esa invitación, entonces. Bueno, ok. ¿Ustedes todo bien? El señor Apu tiene una pregunta. A ver. No, le preguntaba, diga, que estaba hablando... No sé si me escucha. Sí. Ahí está. Diga. Estaba hablando de tomar vinito y demás. ¿Qué está tomando Sol en este momento? Yo ahora estoy tomando gaseosa. La verdad que estoy... ¡Whisky! Gaseosa... Whisky no, chicos, es muy caro el whisky. Mezclada con algo. Tiene una voz muy sensual, ¿eh? Por eso pensé que llamaba para el concurso. Yo también. ¿Qué concurso? ¿Qué concurso? ¿Le están buscando a novia a Johnny? ¡No! Miss Tercer Mundo, Sole. Ah, bueno. La voz sensual de la radio, de Tercer Mundo, mejor dicho. La voz sensual igual yo no la tengo, no es, mi voz no es sensual, hay otras voces. Sí, estamos haciendo un casting. Bueno, pero no. No le interesa participar. No, no. Bueno, ¿te puedo pasar? No, con Nadia. Pásame con Nadia. Pásame con Nadia. ¿Está ahí Nadia? No, con nadie, dijo. Sí, a ver, espera, yo te paso. Nadia, ¿ves? Hola, ¿cómo andan? Hola, Nadia. Oh. Se puso hot esto, ¿eh? Yo no te la puedo creer. Nadia, buenas noches. Estás hablando con Tercer Mundo acá. ¿Algo que ver con Madia? ¿Nadia? Con Badía. No. ¿Nadia? No, ay, bueno, no se fue de línea, pucha. Bueno, no importa. Bueno, Sole, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Hace bebota, Nadia. De nada. Sole, muchas gracias por la comunicación y bueno, así nos que estamos viendo. Nos estamos viendo el 12, de 12 a 18 horas, ¿te parece? 19, perdón. Sí, 12 de noviembre en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Buenísimo, no, Sole. Los besito. Espero todos. Un besito grande. Chau. Chau, Sole. Bueno, ahora sí, arrancamos, vamos a arrancar con el... Dos llamados en el día de dos hoy. Dos llamados hoy, no, es increíble. ¿A dónde nos llama, Coco, la gente? Al número 50314713, interno 640. Bien. Bueno, ahora sí, arrancamos. Primero, espera, vamos a hablar un poquito con María, antes de que empiece a tocar. Cristian, buenas noches. Buenas noches. ¿Hay aplausos para el trovador? Espera, a ver ahí. Estamos probando el cable, a ver si llega o no llega. Llega. Vení con este. Tira. Ahí sí. Ahora sí llega. Ahí estamos. Cristian, primero, gracias por estar acá presente. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué es la música para vos? Se puso un poético. Esa es una buena pregunta para que llamen los oyentes. ¿A qué número...? La música en general y es un medio de vida. Creo que uno se expresa más a veces con la música y con las canciones que con las palabras. Lo mismo que la gente que le gusta el baile se expresa a veces más con los cuerpos que con las palabras, ¿no? Sí. Eso. Eso si querías algo más profundo. No, ¿y quién es Cristian Maida? Bueno, Cristian Maida. Todo empezó un 21 de febrero de 1978. ¿Qué soy? Trovador, no profesional, amateur. Estoy enredado con los cables, ¿sabes? Aguante que me pongo los auriculares. ¿Y cuándo una persona pasa de ser amateur a profesional? Porque cuando empieza a trovador cobrar, es trovador. Cuando empieza a cobrar dinero. Pero no estoy, usted, no estoy de acuerdo. ¿Ustedes me van a pagar cuando termine el programa? No sé, habla con acá con el productor, el gato. Gato. Fede. Sí. No, creo que uno, o sea, más allá de ser profesional o amateur, creo que es cuando uno empieza a sentir la música realmente. Claro. Y a componer también. Compongo, no es lo que voy a hacer hoy, pero algunas cosas tengo por ahí. Pero es poquitas. Por una cuestión de miedo, de vergüenza. No, es por una cuestión de que en realidad. Respeto por lo tuyo, porque vos también componés para vos. No, de respeto por la gente, por los oídos de la gente. Pero también, de respeto en realidad por. Me sale mejor escribir letras de canciones, poesías que música. Entonces, escritor entonces también. Sí. Sos escritor también. Sí, sí, eso sí. Eso sí puedo decir que es. Profesional. Profesional. Escritor profesional, músico amateur. ¿Y tenés algún libro editado de poesía? No. ¿Estás a próximo no. o futuro? Estoy... En no. un futuro pensado. Aforismos, sí, aforismos. Y bueno, pero ¿qué tiene? No, tengo, sí, muchas poesías escritas, eso sí. Eso lo pueden ver en mi Facebook personal, Cristian Madia. Ahí va, lo podemos. Está. Chicas, está ver. Soltero, Cristian. Aclaremos esto porque, bueno, ya que tenemos el medio de comunicación como la radio. ¿Lo chequeaste eso primero? Sí, sí. No, sí, sí, sí. Está chequeado, está chequeado. Sí, está chequeado, sí, estuvimos hablando. Yo escuché que se había encontrado con vos. Bueno, al margen. Habían dicho no, pero... ¿Con quién? Encontró? No, nada, seguimos. Bueno. Bueno, ya, sí que ya saben, Cristian Maida. Maida está bien, ¿no ha dicho? Madia. Yo no sé por qué digo Maida. Madia. Maidana, eso es. Claro, debe ser por eso. Bueno, Cristian Maida, Madia. Es como media, pero con A. Madia. Bueno, vamos con un temita tuyo, ¿te parece? Vale, bueno. No mío, un tema de Silvio Rodríguez. Ahí va. A ver cómo hacemos con los micrófonos. ¿Todo? Bueno, Cristian Madia, acá presente en Tercer Mundo, y a ver con qué nos deleita. Bueno, es un tema. ¿Cuál micro? Ahí vamos. Radio La Bemba. Ahí va. Bueno, es un tema, se llama Preludio Girón, un tema de Silvio Rodríguez. Un tema. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bien. No es Playa Girón, por si alguno se confunde. Ah, me confundí yo. Por eso, porque escuché un buen tema y dije, bueno. Pero sí tiene que ver con la batalla de Girón en Cuba. Bueno, a ver cómo sale esto. El aire toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tirón. Abuela, tus tijeras son rurales y cortan otros males, pero este viento no. Guárdate tu oración, amigo viejo, e invoca a ver a lejos que nos viene mejor. Nadie se va a morir menos ahora que esta mujer sagrada inclina el ceño. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de sus sueños. Se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir, menos ahora, que el canto de la patria es nuestro canto. Donde ha viajado siempre la mirada del fusil. Que hable la fértil puntería, que esa garganta envía mi forma de vivir. Exclusivo. Con muerte todas las cosas ciertas grabaron una puerta en el centro de abril. Cristian Maida. Con patria se ha dibujado el nombre del alma de los hombres que no van a morir. FM La Bemba. Nadie se va a morir menos ahora que esta mujer sagrada inclina el ceño. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de sus sueños. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro manto. Nadie se va a morir, menos ahora, que el canto de la patria es nuestro canto. La Bemba. Radio La Bemba, 91.3. ¡Excelente! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¿Cómo maneja la muñeca para tocar la guitarra, eh? ¡Ay, sí! No, eso es de trabajos nocturnos, de la muñeca. ¡Tiene mejor! ¡No, no, no lo puedo hacer! ¡Modesto! ¡Nadie se va a morir menos ahora! ¡Buen tema, eh! ¡Buen tema, buen tema! ¡Buena interpretación, además, eh! Además de buen tema. Bueno, muchas gracias. Estuvo muy bien el gato, el asistente de producción ahí. Bien, gato. Sí, sí, bien. Con los dos micrófonos. A ver, está haciendo el karate. A ver, voy a hacer una, otra pregunta. ¿En qué se inspira? No, es muy feo escucharse uno mismo, te digo. ¿En qué se inspira Madia cuando compone un tema? Depende qué tipo de tema. Más que nada en el desamor. Bien. ¿En el desamor? ¿No en el amor? En el desamor. En el amor en el muy poquitas cosas. El desamor. Me pega más el desamor que el amor, sí, ¿no? Para componer, sí, para escribir, sí. Sí, ¿por sí, qué? Sí. ¿Por qué eso? Y de ¿por la qué? Misma manera que Antonio Virabén, la lluvia no lo inspira, a mí no me inspira el amor, me inspira el desamor. Y porque uno es más, le salen las cosas más de las entrañas, de las tripas para escribir cuando está desenamorado. No se puede vivir del amor entonces. Exactamente, ¿puede no ser se que puede sea, vivir del amor. ¿Puede ser que sea como un medio de catarsis? Sí, seguramente. Haciendo arte terapia un año, el año pasado, sirve mucho escribir, y es una forma de catarsis y de salir a flote muchas veces. ¿Nunca se te dio por romper una guitarra? Se me dio, pero después enseguida pienso en el bolsillo, en el dinero y no se me dio. Pero sí. Muchos desamores, perdón. De romper hojas, perdón. Rojas escritas, sí. Che, acá Diego. ¿Muchos desamores? Más o menos, no. En los últimos par de años. Che, Cristian, acá Diego dice que le rompiste los tímpanos. El amigo trovador, pero dice que está muy bueno. Que le rompí. Y los niños se arrancan. Muy bueno. ¿Le rompí los tímpanos bien o malo? No, no, bien, bien. No, si aparece, no, bien. No, la verdad es muy bueno. Bien, bueno, muchas gracias, Diego. Che, y a ver. ¿Qué dices si vamos a poner tu temita ahora o...? Pará, yo quiero preguntarle por la parte de la radio de él también. ¿Se puede preguntar? Sí. Tiene una beta locutor también, ¿no? Sí, bueno, periodista. Estudio comunicación social en la UBA. Y sí. Bueno, sí, hago un programa acá en La Bemba, compañero de ustedes, colega. Bien. Los miércoles a las 17, detrás de las paredes, ya que está, tiramos el chivo. ¿Es verdad que los produce el señor Gato? Lo opera el señor Gato. Bien, un ahí. Buen operador. Que no se enoje Johnny, pero uno de los mejores operadores. Bueno, hay buena relación ahí con el equipo. Sí, sí, sí, por supuesto. Así. ¿Qué hay de cierto de el gato que tuvo un amorío con un compañero del trabajo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No sé. No, para la cadena que me perdí. No son preguntas para un trovado. Te paso, gato. No. Se puso rojo tomate. Roja, vamos, vamos. Creo que va por hablar. Mire, creo que pisaste. Si quieren, para remontar esto, les toco una canción. Bien. ¡Opa! ¿Una serenata? Sí, vos me prestarías la guitarra, Cris. No. Esto no. Es punto de rating, Pero momento del gato. El gato le saca la guitarra al trovador. No. Ahí, Johnny, por favor, ayúdalo con el tema de. Sí. Estamos. Esto fue impensado, Estamos ahora. Así que bueno, le paso el micrófono y empecé. ¿A quién va dedicado, gato, el tema este? Y bueno, vamos. Ese es el gato que va a cantar una canción, imagínense. Gato. Se la dedico a. Pone pista, ¿qué hace? Todos los que me quieren escuchar ahora. A ver. ¿Dedicada a alguien? ¿Cómo? ¿Dedicada a alguien? Se dijo. Bueno, me está prestando la atención, sí. Yo quiero que me toque una cumbita. Yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies. Yo quiero que me toque una cumbita. Yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies. Yo quiero que me toque una cumbita. Yo quiero que la baile. Shh, Cuando la toco suave, me puede otro mecer. Cuando su boca ves. Dale, gato. No, voy a buscar otra. No. Esto es muy poco serio. Muy poco serio. Si le querías romper el corazón a la chica, creo que le rompiste la cabeza. Sí, pensé que arrancaba bien, pero terminó muy bien. Bueno, vamos con otro temita de Cristian. Sí, mejor. Dale, vamos. Por favor. Banque. ¿Qué temita, Cristian? Mira ahora. 10 segundos. Banque. Sí. ¿Qué temita viene ahora? Amigo viejo. No, basta de eso. ¿Algo arriba o algo? Arriba. Bien. Bueno, con una de que canta Baglietto, una de Trova Rosarina, vamos a hacer. Dale. Dios y el diablo en el taller. ¿Así se llama la canción? Así se llama la canción. Dios y diablo. Dios y el diablo en el taller. En el taller. ¿Con quién me parece una conferencia de prensa esto? Me siento. Bueno, pueden hablar mientras. Infoclima. Bueno, y acá está buscando la letra, sí, compañero. Sí, sí, sí. Mientras tanto. Infowin. ¿Está bueno hoy también? Bueno, che, te recordamos que nos estás escuchando por www.labema.com.ar. Estás escuchando Tercer Mundo, como todos los jueves, a partir de las 22:30. Soy Juan un Bonal, programa. Ahí está, ese es nuestro amigo. Me muero con la Bemba. Es nuestro amigo personal, Juan Bonaudi, que estuvimos viéndolo el sábado, que tocó en Bukowski Bar. La verdad que estuvo muy bueno. Estuvimos con Johnny. Busco Whisky. Y con Leoncio. Estuvo muy bueno, así, con Busco Whisky. Me dijeron que tocó la famosa canción de. En Buenos Aires no llueve. Sí. La del caballo. Caballo Matungo. Por oro. A mi caballo Matungo le gusta comer. Por oro. Prendieron la luz. Es un caballo. Bueno, no importa. El gato está cantando. Está pleno el gato. Está enamorado el gato. ¿Sí? Sí. Está enamorado de la vida. Detrás de las paredes. De la vida. Bueno, y así que ahora, Cristian, ya estás, ¿no? Vamos. Sí. Quería decir algo, el gato, me parece. El operador cerró. No, me quiero reivindicar con una canción, si me dan el chacuí. No. Bueno, vamos a pensarlo. Piénsalo. Vamos. Para cerrar. Bueno, acá, ahí. Ahí va. Está como medio complicado, ¿no? Bueno, ahí vamos. Bueno, es un tema de Adriana Bonicio, trovador rosarino. Dios y el diablo van susurrando cosas a mi espalda. La Virgen en camisón se pasea y del lado de la fábrica suena un motor. Su bicicleta, sus húmedas descansan en el pasillo. El invierno vino colorado, pero esta vez no hay vino para los dos. Son dos desocupados. Lo justo se hizo moda y el verso casi un verso de verdad y el trabajo una zona que no está. La ira y mariré. Aburridos jugadores con los naipes marcados siempre en el 7. La radio que habla sola y que transmite el empate de Ferro y de Platense. 0-0. Se prohíbe hablar del mundo en esas salas. Dios y el diablo van remendando madrugadas y no entienden nada. La Virgen como mujer los engaña, los consuela y les dice que a la vuelta siempre hay algo que pagar. Muchachos, hay que comer. Salgan para el taller. El diablo que se aburre, que hace cebo, se va al baño y fuma un caño. Dios, buen operario, cuida el puesto y entre dientes silba un tango. Que habla la de él. Vamos donde hay sol, el diablo que conoce mil lugares, donde hay minas y hay algo como amor. Dios dice hay que aguantar, a mí con la hora extra ya me alcanza para hacer un viaje a Luján. La irá, la diré. El pito que resuena en el tinglado, que entristece y mucho más. La Virgen como mujer los engaña, los consuela y les dice que a la vuelta siempre hay algo que pagar. Muchachos, hay que comer, salgan para el taller. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Otro tema de Silvio Rodríguez o no? Otro, no, este de Adriana Bonici, un trovador rosarino. Es verdad, de Baglietto. Hay gente que te está Baglietto, llamando, sí, es. Madia. La policía, a ver. A ver, ¿puede atender? Hola, hola, ¿quién es? Hola. Oh, me ¿cómo molí. Andan, compañero? Me molí. La sorpresa que teníamos preparada de tercer me mundo, ¿ves? Me molí, ¿cómo estás? María, es una sorpresa emotiva. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, no esperaba, esperaba que lo estuvieras escuchando y no que llamaras. Se emocionó. Muchas María. Gracias, sí, estoy emocionado. Estás llorando. Muchas gracias. Podemos aclarar Poti. El vínculo. Poti, vínculo. ¿Se puede presentar la señorita primero, bueno. Madia? A ver. Te quiero. Soy Marian, de detrás de las paredes, compañera de Cris. Ah. Conductora. Bien, ¿usted también quería participar en el concurso o no? No, la voz, chicos, no me da. No. Estás triste, te noto no. Un poco bajón. No, estoy contenta, pero igual estoy como enojada porque no me invitaron a mí. ¿Cómo no la invitamos? Perdón, voy a meter así de una. Ella hace coros. Mariana, ¿cómo andas? Nicolás habla de este lado. ¿Qué tal? Escúchame, yo te dije el otro día, ¿estás invitada acá? Yo sé que estoy invitada, pero digo, no me invitaron a tocar un instrumento y pregúntenle a Cris que hay algo que toco muy bien. ¡Epa! Eso es súper corto. ¿Lo digo? No quiero desvirtuar el programa, pero... ¿qué tocas bien? A ver, a mí me interesa saber qué tocas bien. Lo digo yo, sino... Bien. Ojo, flauta. No, ojo, la flauta dulce. Flauta dulce, la del colegio. Sí. Vamos a comer la papa. Exacto, sí. Sí, la toca bien. Bueno, bien, está bueno, sí, bueno, sí. Chicos, perfecto. No me rían, ¿eh? No, pero... Es Madia que se ríe, acá bueno, estamos todos serios. No. Hagamos lo siguiente. Es el gato que hace gestos. Yo ahora. Hagamos lo siguiente. El jueves que viene, ¿venís? ¿Cuál es? Voy, y venís y tocas algo acá, ¿te parece? Ustedes. Te tomamos la palabra, ¿eh? Con la flauta. Comprometida. Obvio, te venís con la flauta. Igual acá hay... No, trae la flauta mejor. La de Bartolo. ¿Te parece? Bueno, voy, chicos, ya está, ya me comprometí al aire, voy. De una. Bien, eso es lo que necesitamos, compromiso. ¿Se puede tocar reggae con una flauta o no? Sí, bueno, por supuesto. ¿Podés tocar algo ahora? Eso estaba pensando. ¿Tenés la flauta ahí? No, la tengo acá a mano. ¿Cómo no la tenés a mano? La próxima. Bueno, nada, acá ya nos estamos empezando. Marian, nada. Vamos a comer la papa. Bueno, chicos, nada, felicitarlos, el programa estuvo buenísimo, los quería saludar. Gracias. No, pero no estuvo, bueno, todavía no terminó, ya terminó. Falta falta 20 minutos largos. ¿Te bancás 20 minutos más? Sigo acá escuchando. Bueno, bien. Obvio. Bien, ¿qué está tomando en este momento? No, recién llego hace un ratito, de El Álamo, ¿conocen? Sí. Voy a tomar unas birras con amigas. Unas birras con amigas. Perdón. Me gusta. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Vos tenías un parcial esta noche o no? Opa, se puso algo ra. No, esta noche a las 5 de la tarde lo rendí. Ah, a las 5, ¿y? ¿Bien? Después me fui a festejar con birras bien, al Álamo. Bien, ahí con birras. ¿Cómo le fueras? Bien con las birras, ¿eh? Me invita con una R. Escuchame, bueno, hagamos lo siguiente, el jueves que viene te venís con la flauta y con tus amigas también. Y con unas birras. Porque acá, el operador me está haciendo señas. Las birras, ¿quién las pone? ¿Ustedes? Madia. Quédate tranquila, yo pongo la birra. Quédate tranquila, yo pongo la birra, pongo lo que caiga. Pará, Gino, pará, tranquilo. No, porque ya me estoy poniendo en la cabeza, te da flauta, Memoli. Y la birra, basta. Marian, te agradezco. ¿Cómo? Bueno, chicos, no, nada. No, dijiste algo de amigas. Y a las amigas también. Listo. Johnny dice que vas a repetir las amigas. Las de tu cumple, Marian, trae. Tus amigas. Chicos, basta, que se está volviendo este programa. Sí, programa romanticón de esos que buscan. Sí, gente que pareja. Busca gente. Gente que busca gente. Solo si... Bueno, Marian, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Sí, gracias, Marian, por llamar. No, por favor, escuchando... chicos, son unos genios. Bueno, gracias. Chau. Bueno, vamos con un cortecito y ya volvemos con más Cristian Madia. En exclusiva, ¿eh? En exclusivo, sí. Todavía acá... no te aprendiste el apellido. No, no lo voy a aprender nunca. O sea, ya sos Madia para mí. ¿Está bien dicho? ¡Y es Madia! ¡Ya volvemos! Soy Ashanti Sousa y muero por tercer mundo, yeah. Hola. La Bemba. No, it's no, but no, be a bear. Hey. todos los viernes, desde las 21 a 30 horas. Empezá el fin de semana en La Bemba. Música independiente, informes especiales, bandas nuevas y la agenda de la semana. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Por FM La Bemba 91.3. ¿Será posible? ¿Será posible? Nos vemos el viernes, gente. ¿Será posible? ¿Será posible? Apaga el monitor. Ay, me molesta. Eso no lo grabaste, ¿no? Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Explosion. Explosion Boy. Bueno, Explosion. Arrancamos el último bloque de Tercer Mundo. Lamentablemente, Explosion. Siempre llega este momento y Explosion. Me pongo bajón. Explosion Boy, ¿cómo andas? ¿Qué hora es? Son las 12 menos 10. Ah, bueno, está bien. Estamos bien de tiempo. Lo extraño a mi amigo compatriota peruano-argentino. Hermano latinoamericano, como me gusta decirle. ¿Cómo se dice compatriota, pero a nivel continente? Compadre. Compadre, no. No. Hermano. Hermano latino. Breda, brother. Breda, Breda. Extraño. Maña. Manja. No, él dice Maña. Manja, güey. Maña. No, güey, no. Mi brother. Bueno, un saludo para él. Sí, la verdad. Nos llamó al final. Nos llamó. Nos puede llamar al 50 31 47 13, interno 640. Ya se lo sabe bien. Yo les quería hablar hoy, amigos, de. No sé qué piensan ustedes acerca de la gente que toma pastillas todo el tiempo. Opa. Mal. ¿Qué tipo de pastillas estamos hablando? ¿Qué tipo hablando? De pastillas? Claro, unas yapas. Oye, la yapa es admitible, depende del momento del día. Pero yo estoy hablando sobre de las NERS. Pastillas. Para todo. No, pastillas que te hacen bien a la piel, suponete. O a la caída de pelo. ¿Hay pastillas eso? Bueno, ya creo que hay de todo. Si hay una pastilla que te levanta el pingo. Epa. Bueno, hay pastillas para todo, ¿no? Mm. Entonces, ¿estas pastillas hacen bien o hacen mal, amigo? ¿Vos tomarías una para caerte, si te estás quedando pelado? Mira, yo trabajo en un laboratorio. Estoy acostumbrado a que la gente ve a las personas que se automediquen. ¿Conseguís muestra gratis vos? De todo. ¿De pichín? También. ¿Lo probaste alguna vez? ¿Qué? ¿Lo probaste alguna vez? No. Ten. Pero sacaste para regalarle a algún amigo. Sí. ¿Y tu amigo lo probó? Sí. ¿Tu amigo está en la operación ahora? Sí. ¿Leoncio o Johnny? Hay dos alternativas. Ambos. ¡Opa! Bueno, ok, yo nomás quería hablarle de eso porque. Para mí está mal. ¿Por qué? No está bien, no hace bien. La automedicación no es buena. No, pero él habla de el hecho de tomar una pastilla para, en este caso, mejorar una parte estética. Claro. Para mí somos así como estamos y. Bueno, pasa que hay personas que no se aceptan tal cual son. Pero ahí hay un grado de inseguridad terrible. Sí, obvio. Y o sea, eso. Seguro. Tampoco es para juzgarlo, por ahí esas personas, cada uno tiene su pero como motivo. Un, como pero un tratamiento para cubrir tus entradas en el pelo. ¿No te tomarías una pastilla no, por pedido. Día? Pero no está pelado el gato. Yo vi una foto del gato con pelo largo. Tiene sí. Una facha ¿sí? Terrible. Estaba parafinado, surfer. Mirá. Terrible. Pero yo, bueno, estaría bueno que, yo acepto mi realidad. No, estaría bueno que los que nos están escuchando, que si quieren opinar, ¿no? Otra de la página. Y también si quieren conseguir muestras gratis, también nos avisan. También. Bueno, y te quedaste pensando eso en la semana, ¿no? Porque no, para porque que saques yo, el no, tema ahora, porque te quedaste. Estuve, no, ¿tuviste un tema personal con las pastis? ¿Te pasó algo? Estuve trabajando sobre ese tema. Y voy a ver si consigo muestras gratis para traer acá, pero no sé quién se anima. Apu. No, yo paso, gracias. Bueno. Natural. Vamos a. Sí, pintó el bajón, no sé qué. No, pasó. No, no, no. Vamos a volver con el trovador. Bueno, Cristian, a ver si le acercamos un micrófono a Cristian. ¿Qué dice la gente a través de la página? Soy un amigo viejo. Bueno, al toque. Bueno, Leo va a fallecer a la salida. El Cholo está pleno. Vamos a hablar del Cholo, que estuve hoy con él. Está pleno. Dice que le encantó. Bueno, Diego, manda saludos. Peperina, dale gato. No sé qué tiene que ver. Pero no por vos, gato, sino, ¿sabés por quién? Por Peperina, obvio. Grande, Peperina. ¿Estás enamorado, Cristian? No, de la vida. ¿Viste? Dicen todo para zafar. Sí, de mi familia, como vos. Sí. Vos de tu familia, yo de la mía. La polémica es cuando uno puede estar enamorado si pone la foto de su chica de fondo de pantalla. Ahí, en ese momento. No es mi caso, no sé, en la mesa. No, yo. ¿Tu novio único qué tiene? Ese momento que. Se tira vos, boludo. Acá qué garrón, se enamoró de mí. Bueno, amapu, qué fiesta, boludo. Che, la boca sí. Perdón, perdón. Ahora, razón. Bueno, Cristian. No, deja. Cristian. A ver. ¿Qué tema nos vas a tocar? Bueno, un tema de otro trovador cubano, no de Silvio, se llama Frank Delgado. Se llama Carta a Santa Claus. ¿Se pueden decir algunas malas palabras en la canción? O, sí. Bueno, entonces, vamos con ese. Yo te hago de... De microfonista. De sonidista. Ahí va. La parabólica humana. Si te vas a quedar, ¿podés ahí, gato? Sí. Vamos. La Bemba. Querido Santa Claus, hoy yo te escribo, pues me he portado muy bien este año. He sido un niño muy caritativo, que a los animalitos no hacen daño. No me apague las luces porque no veo la letra. Y ahí vamos otra vez de arriba. Querido Santa Claus, hoy yo te escribo, pues me he portado muy bien este año. He sido un niño muy caritativo, que a los animalitos no hace daño, que me trago la comida insípida de mi abuela, que le cargo sus batoles, que le friego las cazuelas. Soy bastón de los viejitos en difíciles subidas, lazarillo de los ciegos al cruzar por la avenida. A mi mamá la sigo en sus creencias, y a mi papá cepillo bien las botas. Realizo mis tareas a conciencia, y a fin de año tuve buenas notas, y hasta he ganado concursos que premian sabiduría. Ya no pinto las paredes y cuido la ecología. No me burlo de Carlitos diciéndole cuatro ojos. No le digo diente frío a Manolito y no lo enojo. Por eso es que te digo, venerable Santa Claus, te acuerdes de este niño que también se te portó. Tal vez un tren eléctrico, un Nintendo, qué sé yo, o una patineta, mejor una bicicleta. Esa es la mejor manera de premiar a un niño ejemplar. Entonces Santa Claus, es que no entiendo que me hayas traído un camión de madera y un dominó que no es ningún Nintendo, y sobre todo aquella mierda de trompeta. Te voy a decir qué haces si antes yo no te estrangulo. Tus ridículos juguetes te los metes por el culo. Te voy a tirar la barba postiza que te distingue y te patearé en la panza hasta que sepas se me empingue. Pero antes Santa Claus, y me disgusta que hasta el hijo menor de mis vecinos, que es un soberbio flor de hijo de puta, enano con instintos asesinos, se pasea por el barrio con su nueva bicicleta. y yo con ganas de meterle en la cabeza mi trompeta, que se cuiden los viejitos de mi ira despiadada. Y si me encuentro a tus renos me los cagaré a pedradas. Por eso es que te digo, decadente Santa Claus, me cago en tu trineo y la puta que te parió. Y se le come mierda todo el año y no sirvió. Para el año que viene sí, para el año que viene sí, para el año que viene seré yo un niño cabrón. Gracias. Sí, alta letra. Hola, hola, hola, ahí va. Bueno, está. Hola, hola. Fuerte tema, ¿eh? Sí, muy fuerte. Es todo bueno. ¿Lo podemos usar para estas fiestas? Por mí, no es mío el tema, así que si quieres. Bueno, lo va a sonar no acá el 24 de diciembre para festejar la Navidad. De una. Buenísimo. Mata esa. Va a ser nuestro tema, sí. Sí. Bueno, ya son pasadas las 12. Lamentablemente odio decir esto. Odi. Agradezco a los operadores, ese dúo dinámico que estoy atrás. Un amigo viejo. Es la única que grabaste, ¿no? Las otras dos no. Está bien, vamos bien. Bueno, agradecemos a todos los oyentes que están del otro lado, a Denu, que nos está escuchando. Próximamente va a estar invitada acá. Es una amiga que la conocí una vez sola, hablé una vez sola después con ella. Pero ya es amiga. Ya es amiga, obvio, porque tiene muy buena onda. Así que gracias Apu por estar. Gracias a vos. Gracias Coco, gracias Gato. Gracias Chino. Gracias Chino. Un saludo a todos nuestros oyentes y a Dieguito que se recupera. Es verdad, Dieguito. Un abrazo bien fuerte, hermano. Cuídate. Y no, nos despedimos con un temita de Cristian, ¿les parece? ¿O el último tema? La gente que quiera escuchar un poco más de Cristian, ¿cómo hace Cristian? Escucha, se conecta con Leo, ¿qué le va a pasar esa grabación? Ahora el 26 de este mes estaré tocando como invitado de un trovador cubano en el Centro Cultural Caras y Caretas. Bien. En San Telmo. Bien ahí, vamos a estar, Así que bueno. Vamos a estar. Bueno, gente, nada, esto fue Tercer Mundo, muchas gracias por estar y nos despedimos con Cristian. Tercer Mundo. La ven. Bye bye. Bye bye. Puisque ce monde va droit au mur, j'aime. Ah bueno, no sé si iba yo o se despedía uno de ellos. Dale vos. Bueno, vamos con un tema, otro tema arriba, Gato. Sí. Bien arriba. Bueno, vamos a ver. No hay muchos temas arriba de trova cubana, pero bueno. Vamos con Playa Girón. Me lo pidió Leo. Bien. Antes de empezar el programa. A pedido de Leoncio. Chino. ¿Sale algo ahora? Ah, me confundí. Yo. Por eso, porque escuché un tema y dije, bueno. ¿Qué es eso, cualquiera? Gracias por la invitación a todos. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. La Bemba. Me urge. ¿Qué tipo de adjetivo se debe usar para ser el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge. ¿Qué debiera decir? ¿Qué poemas debo respetar? La canción de este barco con hombres de poca niñez. Hombres y solamente hombres sobre cubierta,